Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. ¡Vigilante! Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Hoy sorpresa total, habíamos anunciado que no íbamos a estar en directo. Pues mira, aquí estamos. Al final nos hemos animado, que nos han llegado bastantes novedades y nos apetecía muchísimo compartirla con todos vosotros en este día fiesta en Madrid, este día de la Almudena, día 9 de noviembre. Comienza la 77 edición de Vigilante. Un día bastante especial, tendremos novedades muy calientes como Sapphire Eyes, también Lion Bill, que te vamos a meter por lo menos 4 o 5 temas en esta tarde de viernes en total directo para que puedas escuchar el nuevo álbum de Lion Bill y alguna cosa más que tenemos por ahí como novedad también pondremos. Y hoy es el día que vamos a desvelar ese evento que te anunciamos para el mes de enero. Eso será luego, dentro un poquito más tarde, de Live for Hour. Y como siempre, 120 minutos con lo mejor música ahora y West Coast en Vigilante. Hoy nos tendréis que perdonar, ha sido todo muy rápido. Hemos llegado casi prácticamente para empezar el programa, ¿eh? Todo corriendo por la decisión de última hora. Pero bueno, aquí estamos con más ganas que nunca, como siempre, de escuchar buenísima música con lo que comenzamos hoy, que me atranco. Vigilante, allá va. Changes. Love has been a rocky road full of complications. Sometimes I'm Bueno, hemos comenzado con los impresionantes Red Dawn, I'll Be There. Sin duda, si estás durmiendo ya te has despertado seguro con este temazo. A mí me encanta, es uno de los temas preferidos míos de todos los tiempos, está I'll Be There. Y bueno, pues de vez en cuando lo tenemos que recordar, como ha tocado ahora ese fantástico tema de Red Dawn para abrir la 77 edición de Vigilante. Hoy, recuerda, tendremos nuevo álbum de Lionville. 5 temas vamos a poner. También te contaremos ese evento que ha preparado Life for Hour para el mes de enero y más noticias, todo lo que podamos decirte en este día, 9 de noviembre, 4 y 10 de la tarde, y seguimos con otra banda más que conocida. All for Love, Coup de Grace, es el álbum de Treat, ese álbum que salía, si no recuerdo mal, en el 2011, no estoy seguro ahora mismo, si 2010 o 2011, ese álbum de Treat, una banda que, bueno, pues iba a venir a España y al final se torció todo y no llegaron a venir. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Hoy con las prisas estamos un poco atropellados, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos, vamos a ir con Soothing Star, el álbum de 1991 que se llama Is No Over y el tema que daba título a este fantástico álbum de Soothing Star. Give it up when the going gets tough. Hasta ahí Suicide Star, sonando en Vigilante, cómo no. Total, directo estamos. Yo creo que hacia las 5 aproximadamente te diremos el tema de Life for Hour, el evento. Y bueno, vamos a comenzar ya a ponerte el álbum de Lion Bill, el nuevo disco, S2. Que bueno, todavía no ha salido, saldrá el 30 de noviembre, por suerte ya lo tenemos y la verdad es que le hemos pegado un par de escuchas, nos ha gustado bastante. Vamos a intentar ponerte por lo menos 5 temas en esta tarde, por eso queremos comenzar tan pronto con ellos. Y vamos precisamente con el tema que abre el disco, ese All We Need, es el tema que, como te decía, abre el nuevo álbum de Lion Bill. Yeah. Qué ganas teníamos de escuchar el nuevo álbum de Lion Bill, la banda Stefano Leonetti, con gente como Alessandro El Vecchio, también la banda, Mario Percudani, también tienes a Alessandro Mori y Ana Portaluppi, y por supuesto a Lars en las voces, y además ha contado en este álbum con colaboraciones de lujo, Bruce Gates, que recuerde ahora mismo, pero bueno, luego te contaremos por qué van a sonar todavía más temas de este nuevo álbum de Lion Bill. Vamos a irnos de total novedad, nos vamos al recuerdo, nos vamos al álbum de Terry Desario, aquel álbum llamado Caut, que se ha reeditado recientemente por Rock Candy, con gente como Steve Lukather, Steve Porcaro, Michael Landau, Richie Zito, Mike Baird ayudaban a Terry Desario y tenía este temazo que la verdad es que es impresionante, este Caut. Después de muchos años en la estantería en vinilo, por fin en CD, este álbum de Terry Desario, Increíble, creo que se grababa en 1981, si no recuerdo mal, este álbum de Terry Desario. Vamos a continuar con otra novedad, aunque bueno, no es tan novedad, es el álbum de Jimmy Jamison, es Never Too Late, el discazo que se ha marcado el amigo Jimmy. Y bueno, pues no vamos a poner los temas habituales, sino vamos a ir al acústico, que es el bonus que ha aparecido en la copia japonesa de Jimmy Jamison, es Everybody's Got a Broken Heart, es el tema que hace en acústico el amigo Jimmy Jamison. Back the feeling, keep on and find a new beat. better before they get worse. They've all got their reasons why we can't survive. They'll quote you chapter and verse. Well, I know that this life isn't easy. God knows times are hard. But you know that I'll always take care of you. Hey! People like us got no business in love. Oh, that's what I hear them say. But people like them got nothing better to do than chase our dreams. Impresionante, cómo no, Curtis Steiger. Y bueno, si me somornáis bien, a lo mejor algún día os paso el vídeo de esta gira, de este álbum, de este primer álbum de Curtis Steiger, que contó con Paz Ral y que, bueno, por suerte lo tenemos en vídeo ya no, ya lo tenemos en DVD, que nos lo pasó un buen amigo. Fantástico, cómo no, Curtis Steiger. Personaje que actualmente está haciendo más rollo jazz, pero bueno, la calidad le sobra por todos los sitios, tanto tocando el saxo como, por supuesto, cantando a Curtis Steiger. Y bueno, vamos a ir con otra novedad en esta tarde de viernes, día 9, total directo, 4:38 de la tarde, aquí en Onda Latina, el 87.6 de la FM en Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Hoy te intentaremos tenerlo en iVoox subido esta misma tarde y también en Dropbox, que cada vez más gente se une, vigilanteahora@gmail.com, nos escribes, te unimos a la carpeta y te lo bajas directito a tu ordenador, sin esperas ni nada, para poder escuchar esta 77 edición de Vigilante. Ya te digo, encantados, te unimos en ese vigilanteahora@gmail.com. Te mandamos invitación al Dropbox y tú te unes a esa carpeta y te lo descargas directo a tu reproductor, sin más historias. Como te decía, vamos a ir con otra novedad. Te estoy hablando de John Latton, él es componente de Uriah Heep y, bueno, una larga carrera. En este 2012 se ha juntado con Diana Express, John Latton and Diana Express. Y atentos a este temazo. No, el disco no sigue la línea de este tema que vas a escuchar, pero solo por oír este tema merece la pena. El tema se llama Fight Yell, el John Latton. joy. For you I turn on all the lights. For you I stop at nothing. I soar so high. In you there burns a flame so bright. Many days I wander in fire and pain, knowing how I felt when I was trapped in lonely chains. Many days I search for love within my dreams, but now I see it's here for real. It's right inside of me. You will flow into me. We will flow into fairy tale. Who cares if it's make believe? It still warms my heart, and I hope that with you we can make it come true. Or say, living this fairy tale of us on the way to true love. Oh yeah. Today you. Chose to show others with our true love. Its grandeur ours not to display. Así se las gasta John Lawton, con 66 años, y Diana Express, este single que sacó de adelanto de ese álbum que salía en este año 2012. No estoy seguro si ha salido. Yo tengo el single de adelanto, pero no estoy seguro todavía si ha salido el disco, aunque sí he podido escuchar algún tema más. Vamos a continuar, nos vamos de nuevo al pasado, nos vamos al año 89, un álbum producido por Keith Olsen de los daneses Time Gallery, ese primer disco que, bueno, pues nos sorprendió bastante, como no, otro disco del 89, como no podía ser, y este The Promise, un temazo de Time Gallery. buena esta banda danesa llamada Time Gallery. Que bueno, otro de disco que recientemente salió reeditado, además con temas extras, este álbum producido por Kate Olsen. Vamos a seguir, vamos a ir con más temas de Lion Bill, como te prometíamos cuando te anunciamos esta misma mediodía, te decíamos que íbamos a venir, y bueno, te anunciamos que te íbamos a venir varios temas de Lion Bill, y con ello vamos a ir con otro tema más de ese álbum 2 de Lion Bill. El tema se llama Waiting for a Star to Fall, y después vamos a escuchar también otra nueva banda llamada Sapphire Age, que bueno, pues también nos llegaba el álbum de debut de esta banda, junto con el de Lion Bill, y el tema se llama I Want You to See Me, ellos Sapphire Ace. Primero Lion Bill y después la banda que te comentamos. We'll be right back. Vigilante. We'll be right back. Así suenan Sapphire Rays, la banda de Nicholas Olson, el que fuera, bueno, que fuera y es componente de Allison Avenue. Este es su nuevo proyecto, este Sapphire Rays. Antes sonaba, cómo no, Lion Bill con esa versión de Boyd Met Girl, que escuchamos y todavía escucharemos más temas esta tarde de Lion Bill, por lo menos dos o tres más. Hemos llegado a las 5 de la tarde, lo prometido es deuda. Y bueno, no os hagáis líos, ¿eh? Hoy mismo te anunciamos y esta semana de atrás que te diríamos. El tema, la verdad es que nos habéis frito a privados a preguntarnos quién era, qué es lo que íbamos a traer. La verdad es que no podíamos decir porque no estaba cerrado. Ahora sí, aunque decirte que la sala en un principio sí está acogida. Y bueno, comentarte que básicamente lo que queremos, porque era imposible cerrar algo antes de primavera, es daros un regalo a todos. Y ya que no pudimos compartir esos momentos tan maravillosos en el concierto de Alien con vosotros, pues bueno, hemos pensado algo que yo creo que os va a gustar. Y bueno, lo primero deciros que va a ser una fiesta. O sea, que es una fiesta, precios populares total, para tomarnos algo juntos. Haremos una fiesta, regalaremos camisetas de Life for Hour, que va a haber camiseta de Life for Hour ya mismo, que nos vais a poder encargar si queréis. Por supuesto, también trataremos algún CD. Y en esa fiesta, que será el día 12 de enero, ya te lo puedes apuntar, sábado. De momento te podemos confirmar una de las cosas. Te queremos traer un regalo que creo que te va a encantar. Nosotros lo hemos hecho con muchísima ilusión, Life for Hour, para todos vosotros. Y bueno, ya te digo, es una de las cosas que te podemos anunciar. Posiblemente haya otra. Pero no esperéis un gran festival, porque no es un gran festival. Va a ser una fiesta, como estoy diciendo. Y eso sí, ya tenemos más cosas para más adelante, ¿eh? Esas aún no se pueden decir, pero muy, muy prontito vais a tener noticias. Ya tenemos cosas preparadas. Pero bueno, faltan detalles, sala, día, etcétera, etcétera, que os iremos diciendo. Y os va a encantar Life for Hour este año 2013. Os va a sorprender seguro. O al menos lo vamos a intentar. Para que la OR esté en España donde se merece. Y bueno, para esa fiesta, aunque sí anunciarte que será en acústico, pero un buen concierto en acústico, vendrá este señor. Trapped inside the Bueno, ¿qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? David Antonio Saylor en Madrid día 12 de enero, eso sí, en acústico, con su guitarra, vendrá con un guitarrista acompañado a hacer un acústico con temas tanto de este álbum como de Pusuka. Él todavía no hace directos en eléctrico. Seguro que se quedará encantado y vendrá de nuevo. Pero te aseguro que impresionante cómo canta David Saylor. Y te digo, es una sorpresa, es un regalo total para vosotros que os ha querido hacer Live for Hour. Todavía es posible que haya alguna sorpresa más. Pero bueno, todavía no está 100%. Lo que sí es seguro que Saylor nos acompañará el 12 de enero en nuestra fiesta Live for Hour y Vigilante, que cumple 2 años. Y también lo vamos a celebrar seguramente pinche yo. Y bueno, vamos a buscar una sala que sea acorde, precios totalmente populares. Lo que se trata es que nos lo pasemos bien, nos juntemos y hagamos una gran fiesta de ahor mientras llega lo siguiente, que no tardará en anunciarse, ¿eh? Estamos trabajando en la sombra total. Pero cosas más que interesantes. Las que te tenemos preparados en Live for Hour, también el tema de camisetas. Pronto te comentaremos también y te anunciaremos sala. Y bueno, las entradas, la gente de fuera que no se preocupe, vamos a hacerlo de una forma que pueda reservarla, no vamos a hacer venta anticipada ni rollos de estos, ya que va a ser una fiesta total. Y bueno, cuando tengamos clara la sala te lo confirmamos, aunque ya tenemos algo reservado, pero tenemos que mirar 100%. Saylor en acústico en Madrid, día 12 de enero, sábado. A pasarlo en grande toca. Y bueno, espero que os haya gustado. Desde luego a nosotros, a Live for Hour, nos hace muchísima ilusión. Un personaje increíble, Saylor, ¿eh? Todo facilidades. Y además, habla español perfectamente, criado en España. Bueno, yo creo que toca rescatar la entrevista a nuestro buen amigo Biri. Y bueno, vamos a continuar, que se nos echa el tiempo encima. Vamos a ir con más temas del nuevo álbum de Lionville. Ahora toca el No Turning Back, que es el tema que hemos elegido de Lionville. Of the dawning brings your memory back la lista es interminable de músicos que acompañan a Lion Bill, Brute Gaze, Bill Champlin, Tamara Champlin, El Zorro, cómo no, todos los músicos que te decíamos antes. Bueno, todos los WOA al completo, por supuesto, también. Ayudando en este álbum a Stefano Leonetti, fantástica banda Lionville. Vamos a continuar, espero que, bueno, pues ya hemos anunciado, ya hemos dicho, puede ser que haya algo más, no os preocupéis, la gente de fuera, sobre todo que vayáis a venir, haremos una pre-reserva por internet, por nuestra página web, casi seguro. Pero bueno, ya os iremos contando detalles, queríamos deciros ya, porque nos estáis preguntando, pues bueno, pues esto es lo que hay. Hay alguna cosa más, eso sí, el mes del año 2013, Life for Hour no se va a quedar parado y te aseguro que, bueno, pues eso es una fiesta para comenzar el año y que esperemos que puedas asistir. Es un regalo que os queremos hacer y estamos, por supuesto, encantados. Vamos a continuar, nos vamos al año 85, vamos con un personaje, una chica llamada Belinda Met. El álbum se llamaba Electric Splash, un disco que, bueno, pues tocaba varios estilos, AOR, West Coast, incluso también tocaba pues un poco de High Tech o New Age, un poquito de todo. Hacían este álbum que salía, como te digo, en el año 1985, ella se llamaba Belinda Met. El tema What About Me, sonando en Vigilante. We'll be right back. álbum Bad Boys de High Wire. Escuchábamos después de Belinda Medd, que sonaba anteriormente. Vamos a continuar en Vigilante. Además, ese Vigilante que escuchas, ese Vigilante que siempre ponemos, está grabado, como no, por Debbie Saylor, que es la persona que, bueno, pues nos grabó ese jingle fantástico. Y bueno, pues además no es habitual. Dentro de poco creo que habrá noticias también de Debbie Saylor a nivel de Pooh, su K. Pero bueno, de momento le vamos a tener aquí, le vamos a poder achuchar y podemos estar con él en un acústico que está preparando y que, bueno, pues yo creo que va a ser impresionante y posiblemente alguna sorpresa más, que ya te iremos diciendo. Vamos a continuar con algo también muy conocido, It's Only Love, Clip Madness. Bueno, Clint Manners en su álbum solo, Discord de los imprescindibles, de los de Isla Desierta, como siempre decimos. Vamos a continuar en Vigilante, nos queda media horita todavía, yo creo que todavía nos va a dar tiempo, porque lo voy a poner ahora mismo, dos temas de Lion Bill más, o sea, estamos hablando que hemos puesto esta tarde cinco temas ya con lo que van a sonar del nuevo disco de Lion Bill, este álbum 2, que bueno, pues próximamente saldrá a la venta ya para el 30 de noviembre, y bueno, pues la verdad es que ya le hemos pegado tres escuchas a este disco y la verdad es que es un disco fantástico. No te va a defraudar, por supuesto, como el primero, un buen disco este de Lion Bill. Vamos con dos temas, Another Day, no, perdón, Next to Me primero y Another Day después, del nuevo disco de Lion Bill. (Risa) bueno, el nuevo álbum de Lionville, así suena este nuevo disco, que bueno, pues va a salir el día 30 con Lars al frente, cantante de Wua. La verdad que este chico, impresionante, cómo canta. Ya lo comprobamos en el concierto de Toto este verano en Estocolmo de telonero, y la gente que fue a Fyfest también nos lo ha dicho. Y el amigo Lars, cada vez mejor. Bueno, un álbum que tal vez la primera parte más Wua, tal vez. La segunda tiene otros toques, gente de lujo ayudando a Stefano Leonetti. Esta banda italiana llamada Lionville. Y bueno, vamos a continuar con el cantante de Spandau Ballet, aquel álbum llamado The State of Play que sacaba Tony Hadley, que contó con colaboraciones, entre otros, de Steve Lukather o también de Mar Spyro, y tenía pues temazos como, por ejemplo, este. Beneath the flying stars, todo este tipo de gente que estaba pues en Duran Duran, Spandau Ballet, grupos que, bueno, pues llamado Tecnopop o no sé cómo le llamaban en aquel entonces, o románticos y tal, pues bueno, muchos de ellos sacaron álbumes más orientados hacia el ahor, como Andy Taylor también y mucha más gente. Bueno, este señor a mí me encanta, su voz es impresionante, además un tío simpático donde los haya. Y bueno, se podía grabar otra cosa más nueva, ¿eh? Ahí teníamos a John Lawton antes, con 66 años, cantando como Los Ángeles. Y la verdad es que la voz tan particular de Tony Halley nos impresiona. Y bueno, vamos a continuar. El otro día recordamos, nos pedían una balada de Debbie Pack y bueno, pues nos recordaban este álbum y, cómo no, nos apetecía recordar el tema que daba título a este álbum, Anywhere You Go, de Debbie Pack. I've been holding Escuchábamos a John Warren en el álbum One Heart y este Another Side of You. Temazo como lo de John Warren, un compositor y cantante que a mí personalmente me gusta muchísimo, tanto este disco como también el EP. Bueno, la verdad es que todo lo que hace. Bueno, esto ha llegado a su fin en este día, que bueno, pues no íbamos a estar, de repente hemos venido. De repente te hemos puesto 5 canciones de Lion Bill. Mala que suena debajo mis palabras, que también es. Y bueno, nos llegaba esto y lo queríamos compartir contigo. Este nuevo proyecto Lion Bill. También día para anunciarte ese concierto. Que más que es un concierto, es una fiesta que queremos premiar Live for Hour y Vigilante, que cumple 2 años el 26 de noviembre. Dentro de nada, en enero lo celebraremos. Junto con el nacimiento de la promotora Live for Hour, ya que lo primero que hicimos fue aquel festival, mini festival. Queremos hacer una fiesta con todos vosotros, estar todos juntos y pasarlo fantástico. Y bueno, pues habrá regalos seguros. Pincharemos, si nos dejan, claro. Y bueno, de momento, sorpresa anunciada para ese día. David Antonio Saylor, David Saylor, cantante Pusuka, también en solitario. Para mí uno de los discos del año, sin duda. Como puede ser también este de Lion Bill, o Michael Thompson, o Hit. Bueno, algunos discos que nos olvidamos en este año 2012, que al final, pues bueno, Ride on Lion también. Creo que está siendo un buen año en cuanto a discos. Y bueno, pues para comenzar el 2013, qué mejor que comenzar con fiesta. Y más adelante vendrán más cosas, ¿eh? Nos falta muy poquito, solo la fecha. De más cosas, claro. Y vamos a poner el ahor donde se merece. Gracias, como siempre, por el apoyo a todos, al apoyo a la promotora Live for Hour, el apoyo a Vigilante. La verdad, que con gente como vosotros, uno siempre se anima y no para de poner buena música y de disfrutar haciendo estar 2 horas junto a vosotros todos los viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en Onda Latina. En el 87.6 de la FM, en Vigilante y en www.ondalatina.com.es. Hoy mismo subido a iVox, esta misma noche. Y también, si quieres unirte a Dropbox, nos escriben un mail a vigilanteahora@gmail.com y ahí tendrá la carpeta del programa para que te lo puedas bajar directo a tu reproductor. De esta 77 edición de tu programa de Ahora y West Coast, Vigilante. Pronto noticias de sala para el concierto, también el tema de camisetas, etcétera, etcétera. Pronto te contaremos, estate atento en el muro y si no, la semana que viene te contaremos más cosas en este tu programa de Ahor Vigilante. Y nos vamos a despedir pues con lo que te vas a encontrar el 12 de enero, cómo no. Ahí está, David Saylor. Adiós, gracias. Just a little time, just a little faith to help us cross the line that you and I have drawn between us. Girl, you know there's nothing else that we can do. If love is timeless, maybe we can start anew, find another way, a new beginning. More, it's all I know.